Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Hola, hola, ya empiezas aquí a distorsionar. Muy buenas tardes. Buenas tardes y feliz año a todos. Feliz año. ¿Qué tal? ¿Qué tal se han portado? Los reyes aún no. ¿Os acordáis que el año pasado nos llamó un rey? Este año no tenemos llamada de rey. No, porque además el... mi oído. ¿Qué? No, que una vez me subes el volumen, otra me lo ya, bajas. Es que tan pronto estás arriba como abajo. Ahí. A ver, ahora sí. Vale. Siempre tengo algún inconveniente con el sonido, ¿no? Que si no. Luego me dicen, no, es que distorsión ha tenido que el sonido. Arreglado. ¿Estás llamando a Fernando Raro? ¿Quién? ¿Yo? Tú, sí. No. No te metas con él, ¿eh? El último que haría. Pues bueno, bienvenidos a este 4 de enero del 2023. Y hoy es el 40º programa de Pica la Actualidad. Hace 10 grados en el exterior y hay un 50% posibilidad de lluvia. Vamos, que me puedo mojar o no. Es o la sí o no. Es igual llegas medio mojado. No, es hasta que no salga y lo mire, no lo sé. ¿Qué tal, Eva? Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Qué tal, Papá Noel? Pues bien. ¿Qué te trajo? Pues me trajo una cama, una convalecencia. El COVID punky. El COVID. Que he estado malita. Pero bueno, lo hemos superado. Si está aquí, ha estado. Ha estado. Eso ya es pasado. Sí, sí, que para Nochevieja ya había recuperado y había cogido fuerzas. Para perderlas del todo con el cava, seguro. No, el cava no es lo mío. Bueno, para darlo todo. Por la cerveza o el burger, ¿no? Pues bien, bueno, esperemos que todos hayáis pasado una buena Nochebuena, un buen día de Navidad. Es lo de siempre, ¿lo has pasado bien o en familia? Pues eso, uno lo hemos pasado, uno lo ha pasado bien, otro lo hemos pasado en familia. Pues no. Pues aquí arranca el programita de hoy. Vamos a ambientarnos un poquito. No me digas que no es bonita. Estoy a punto de llorar. Estoy emocionado. Para los radioescuchantes, porque no son videntes, aquí se está bailando. Dios mío, ¿con quién me juntas? Venga, Fernando, pues vete. ¡Ánimo! Se menea menos que los ojos de Spinetti, señores. Vale, pues venga, vamos a ponernos... No, si podéis seguir disfrutando de esto, si queréis. ¿Ah, sí? Pero no me mezcléis en vuestras orgías... No. Aquí no se para la barrera arquitectónica esta. Qué espectáculo más lamentable. Ay. No entiende, espíritu navideño. post navideño. Pues no. Yo tampoco tengo espíritu. Yo soy un señor serio. Tengo una reputación que mantener. Nosotros también. Pues nada, después de este momento navideño, que no digo yo que no haya más. No seré yo que lo diga. No, ya. Vamos con la actualidad. Dale, a ver. No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? Estamos perdiendo las viejas costumbres. Esto no puede ser, ¿eh? Venga, va, que empiezo yo. Venga, a ver. Por teléfono se pueden poner en contacto con nosotros por el 976-52-56-45. Ahora lo repites para los del boli flojo, por favor. Venga, 976-52-56-45. Vale, mientras estamos en emisión, nos llamas a ese teléfono y hablas con nosotros en directo. Sí, sí, sí. Además, hoy puedes proponer hasta tema y todo. Bueno, vamos a ver, porque también se pueden poner en contacto con nosotros mientras estamos en el programa a través del chat. Si eres usuario de IRC habitual, pues te conectas al chat hispano y en el IRC hispano estamos en el canal Radio Mar. Mientras estamos en emisión podemos chatear y nos puedes comentar lo que quieras. Así es. Y también nos pueden escribir a un correo electrónico donde nos pueden sugerir temas, hacer preguntas, consultar. ¿Digo el correo? ¿Os lo digo? Venga, va. Ánimo. Tú puedes. radio@asociacionpica.org. Vamos. Que lo repita por aquellos del boliflojo, ya sabemos. Repite, repite. radio@asociacionpica.org. Allí recibimos los correos, contestamos, aunque nos cueste, contestamos a todos. No os preocupéis. Muy bien. Pues nada, vamos con la actualidad ahora, ya sí. Ya sí. Ya sí. Dale. Pues bueno, ¿qué pasó un 4 de enero? ¿De qué año? Porque hay muchos 4 de enero. Un tal día como hoy en cualquier año. Por ejemplo, en el 2010. Ay, en el 2010 una cosa muy alta fue hecha. Hicieron casi un kilómetro de edificio para arriba, tú. El Burj Khalifa. El edificio más alto del mundo. Hasta la fecha conocido. Que seguro que habrá algún otro por ahí de Emiratos Árabes que dirán, no, no, ahora quiero ponerle una antena más y le gano. Seguro que alguno estará pensándolo ya. No, a ver, estos se sobraron, porque además el anterior era el más alto. Son las torres esas gemelas con el puentecito en medio. Con el puentecito en medio que hay en Taiwán. Y eran 508 metros y los han superado por 320. O sea, así, como si le hubieran clavado una torre pisa encima. No es una antenita. O sea, una torre Eiffel. No ha sido una antenita, que se han sobrado 300 y pico metros más. Sí, sí, sí, sí. Más, en el 2007, una tal Nancy Pelosi se convierte en la primera presidenta de la Cámara de Representantes. Que justamente ahora menudo lío tienen otra vez montado. Que sí. Ni entre ellos se ponen de acuerdo para votarse. El problema es, a ver, estamos acostumbrados a los partidismos como en España y en otras democracias europeas, que la gente de un partido tiene la obligación de votar lo que diga el partido. En Estados Unidos no es así. No es así. Y entonces, sobre todo en el Senado, que es donde está todo el lío, es una representación territorial. Voto a quien le puede ir bien al territorio que yo defiendo. Mm-hmm. Eso es algo que podían ir aprendiendo aquí en España. En España eso se hace mucho en los pueblos. se vota por la persona, por la que más conviene, pero por cómo en los pueblos... No, por partido político, la mayoría. A ver, en... lo que quería decir es que cuando ya eres representante, no haces lo que te dice tu partido, haces lo que tú crees que le va mejor a la gente que te ha votado a ti, que te representa. Correcto, que cómo debería ser, porque si no, no hacen falta... ser, o sea, 700 y pico entre senadores y al final dice hay que votar uno y todos los alumnos no hacen falta tantos ahí, aunque vaya uno, tu voto vale por un 40% del hemiciclo, por decir algo, pues ya está. Como se demostró en la pandemia, ¿no? Pues es el no, en la pandemia además se habilitó mucho el telemático. El telemático y votaban desde casa, pero bueno. El tema que... Bueno, y traíamos esta porque esta tan Nancy Pelosi fue la primera mujer que lo presidía después de más de 200 años de democracia. Sí, la primera mujer. Fue la primera mujer en llegar a ese puesto. En 1882, 6 años antes del mejor turrón del mundo, comienza a publicarse el periódico coruñés La Voz de Galicia. Os veo motivadísimo. Sí, pues bien. Es un periódico, un medio de comunicación afín, hermano nuestro, primo lejano. Mío no. Hombre, a ver, nosotros también somos un medio de comunicación. Sí, pero no. Discrepo. Esto es una radio libre y eso es un periódico que pertenece a un banco. Ah, bueno, ya no, pero es un medio de comunicación. Así que hay ligeras diferencias. Claro, creo que si no, no habría tantos. ¿Ves por qué no hablo? Porque no abro la boca. Ayúdame, Jorge. ¿Qué? ¿Te metes en cada una? Pues a ver en esta si estamos de acuerdo. En el 2004, la sonda Spirit alcanza la superficie de Marte. No de Marta. No me lo creo. Porque Marta tiene un marcapasos. Ya aún se está poniendo en duda y aún discuten que si hemos llegado a la Luna como para decir que hemos llegado a Marte. No, vamos a ver, los que lo ponen en duda son unos 4 estalentados que se creyeron un documental que hizo de un humorista francés, hizo un documental de cachondeo poniendo pruebas falsas de que no habíamos llegado a la Luna. Y entonces hay gente que se cree ese documental. En fin, lo que pasa es que con un buen telescopio tú enfocas a la Luna y puedes llegar a ver las cosas que se dejaron allí, o sea, olvidadas, no, que no las podían traer. ¿Tú has oído hablar de donde Cristo perdió la gorra? Pues ahí. No, así no se oye. Creo que no quiere decir nada para que no. ¿Para la qué? ¿Para meter la pata? No. Para que yo no la lleve la contraria. Claro. Me teme. Y en el 2008 se suspendió por primera vez en sus 30 años de historia el París-Dakar. ¿Por qué? ¿Por qué se ha suspendido? Pues te lo decimos. Por la amenaza terrorista de Al Qaeda en Mauritania. Dijeron, antes de ir a correr con moto eso, pues vamos a ser un poco más. Y desde entonces se va por todos los lados. Hoy ha llovido en el París-Dakar. Pues es raro, porque en Arabia Saudí me parece que... Y tú mira que van rápido los coches, pues un río atrapado a 2 coches. De lo rápido que ha subido. Madre mía. Vamos, lo he visto en las noticias. No, yo no lo he visto. Yo tampoco. Pero vamos, allí cuando algún río lleva agua, van todos los moros a verlo. Pues no se lo creen, eso de agua corriendo por encima de la tierra. Pues sí, han salido de 2 coches de estos que van equipados para todo terreno. En mitad de un río, que los había que en un minuto ha subido y... Pues para los ríos, para vadear ríos entonces no estaban preparados. No, han parado de los camiones que también van compitiendo, han parado, han echado una sorpresa. Y los han sacado. Claro. Y a seguir corriendo. Pues. Que van con prisa a todos lados. Si no queréis añadir nada más. Ni decir nada más. Pues no mucho. ¿Dices algo, Eva? Algo. ¿Ves qué bien? ¿Algo más fuerte? Algo. Algo. Algodón. Pues nada, ponemos un poquito música. Ya os habéis despistado. Dale a la música, anda, venga, venga. Es que le ha dado algo. No, esta no. ¿Por qué ponen esta? Ahí, es que el está frío. A Jorge las vacaciones la han sentado regular, sí. Ya viene. Para el niño entretener. Ole, ole, Holanda, ole. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, ya después de haberlo ya, pasado... Yolanda ya se ve. Ya se ve. Os ha gustado, ¿eh? Ya os la traeré más veces. A la Yolanda. Y pues empezamos con nuestra escuela de padres. Necesitaban ya respirar. No, yo no tanto, pero... Sí, sí, un poco más, pero un poco Eva más. Eva, con la tontada de Yolanda ya se ve, está que... Pues es que a mí me pega en vez de Holanda y Holanda. Había una canción de, ¿sí? De, ¿sí? De Pablo Milanés, que la cantaban Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Y que decía, Yolanda, ven pa' aquí, ven pa' aquí. No decía eso, no. Ah. Decía otra cosa. Otro día la ponemos. Vale, la buscaré. Me la apunto. Ya te la paso yo, no te preocupes. Vale, mejor. Escuela de padres. No, no. Tema para hoy. Tema para hoy. ¿Qué nos hemos preparado? Nada. Querida hoy es tema que, le va a preguntar a Eva, que siempre va preparada para la vida moderna. Ah, pues yo no. Yo he venido con una mano delante y otra detrás. Yo preparada. Sí, sí. Sí. Con casco, mucho... mochila, motos nuevas, de todo. No, moto nueva no. No quiero moto nueva. Un casco rosa. Eso sí. Ay. Esa sí que se ve como Yolanda. Si veis un casco rosa, fucsia... ¿Debajo? Esa soy yo. Una chupa de cuero para el nieto. Eso, también. Venga, va, lo típico. Con tres mesecitos que tiene el pobre chaval, lo que le ha caído. Bueno. Oye, es lo que hay. Bueno, pues hoy no tenemos nada. Pues lo típico. ¿Algún propósito nuevo para el año que viene? Digo, para este año, ya que hemos recién estrenado. O los típicos. El año pasado me apunté al gimnasio. ¿Y este año te vas a desapuntar o...? No, voy a ir a ver qué pasa que no adelgazo. Claro, ves, insiste. ¿Pero vas? ¿Eh? ¿Pero vas? No, voy a ir a ver por qué no adelgazo. Claro. ¿Por qué no voy? Claro, si no vas. Ah, eso no venía en el contrato. Es que decía, si te quieres adelgazar, apúntate a un gimnasio. Ahí que fui. Madre mía. Y te apuntaste. Y me apunté. Y pagas todos los meses. Claro, pero no adelgazo. No adelgazo. ¿Algún propósito más que no se haya cumplido? Que no se haya cumplido. Como el mío. No. O si se ha cumplido, mejor. No, yo creo que este año que hemos dejado atrás, el mío ha sido de aprendizaje. ¿De? A cómo no quiero hacer este año. Ah. Lo quiero hacer de otra forma. Diferente. Distinto. Quiero vivir. No preocuparme tanto por mañana, sino vivir hoy, porque entonces, si me preocupo, ni vivo mañana ni vivo hoy. Entonces, es mi forma de ver este año, no, día a día. Pues, salvo que me corrija el que me corrija, yo lo veo bien. No, sí, está bien. Estamos de acuerdo lo que, los tres. Es lo que decía mi abuelo con el pan. Llegaba con el pan del día y había pan duro. Y decía mi padre, cómete primero el duro. Y digo, no, si me como primero el duro, voy a comer pan duro todos los días. Claro. Me como el blando y ya mañana, si tengo que comer pan duro, me lo comeré. Es la filosofía de... ¿Del pan? Para pues mí así. Esa es la filosofía del pan. Pues voy a vivir este año con la filosofía del pan, día a día. No quiero arrastrar preocupaciones. No sabes si mañana van a llegar o no. Uh-huh. Y mañana, si hay que buscar solución, se buscan a los problemas. Como dicen los chinos, si tienes solución, no te preocupes. Y si no la tiene, pues no te des mal. Había también, era la oración de la paciencia, o como... No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Era eso de Dios mío, dame inteligencia para saber las cosas que no puedo cambiar. dame la fuerza para cambiar las que puedo cambiar. Y no, no era así. No. Lo busco y lo digo en un momento. Vale, búscalo. Eso, eso. Bueno, ¿y tus propósitos, Jorge? ¿El mío? Pues lo del gimnasio, ponerme ya a ver si... Aunque llevo toda la vida perdiendo, pero aún no he perdido. ¿Dejar de fumar? Vamos, lo típico. Soy muy previsible. Claro. Y entre ellos también sí que me gustaría este año viajar más. Cierra los ojos y empieza a viajar. Claro. Imagina, imagina. Al Caribe. Y saldrá. Al Caribe, las playas esas blancas, el mojito. La piña colada. Oh, qué bien. Oye, si nos estás escuchando, ¿por qué no nos llamas y nos dices a dónde te quieres ir o qué quieres? Sería guay, ¿no? Compartirlo. Lo de viajar también puede ser un carnet de biblioteca. Pues los libros te llevan a cualquier sitio. Sí. Te llevan hasta sitios que no existen, mira tú. Eso no lo hace cualquier línea aérea. No, eso sí, eso. Low cost, un viaje low cost. No está mal. No está mal tirado. Yo también quiero viajar. Aparte de que viajo mucho. Sí, porque cada dos por tres te veo por ahí por Granada. No, eso mandando, es otra cosa, mandando eso. Postales. Te que si en Vigo, que de ahí no mandas postales. No me dio tiempo. No me dio tiempo. Fue llegar, besar el santo y volver. Ya, no, no, sí, sí. No, pero viajar, conocer mundo. Me gusta. Yo este año igual sí que una de las cosas es el que la llevo y la espinita que me gusta, pero no que quiero, pero no y me la quiero, igual me la quiero quitar. Lo de alquilar una rulote. Ah, yo sé de gente, tengo conocidos que la han alquilado y fenomenal. Y tirar por ahí, porque claro, nunca imagino que habrá que buscar sitio donde puedes aparcarla y todo eso. Pero bueno, lo que se dice, la aventura. Yo sí que me animaría, es una de las cosas también que me gusta. Yo es que lo de la rulón no sé cómo... De camping, no. Las veces que he ido, pues... ¿Qué quieres que te diga? A ver, camping no. Estamos hablando de tirar millas y, con... Bueno, y las veces que he ido a bungalows, de estos que hay de madera y tal, pues eso bien, sí, es un poco mejor. Bien, pero al final es todo muy rústico y rural. Y un camping... Bueno, cuando tienes críos que los puedes soltar y que se asilvestren un poco y tal, bien. Pero ya a mi edad, pues tampoco tiene... mucha historia. Y lo de la rulota al final es, vas a tener que ir a un camping, porque aquí en España no puedes aparcar en cualquier sitio. Puedes aparcar, pero no puedes dormir en la rulota. Anda. ¿Por qué no? Pero lo hacen. Porque eso es acampar, y no puedes acampar en cualquier sitio. Anda. Pero lo hacen. Otra cosa es que la gente lo haga hasta que llega el Seprona y te saca de la rulota. Eso. Ya lo he encontrado, es la plegaria de la serenidad. Ah, pues. Venga, cuéntale. La plegaria que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Ole. Entre lo que puedes cambiar y lo que no. Ah, vale. Bien. No pregunto. Me miráis, me habéis matado. Digo, ¿la diferencia? ¿Algo será diferente? Estoy buscando quién dijo esas cosas, pero ahora no lo encuentro. Confucio. No, era yanqui, era un pastor antiguo. Pues el José Coello ese. Era un pastor de esos que tienen los yanquis en una de sus multitud de iglesias. Y... Un anglicano. No, los anglicanos son más ingleses. Hay pocos anglicanos en Estados Unidos. Los anglicanos son más ingleses. Sí, eso, sí. Son americanos y otros ingleses. En realidad es que la emigración principal a Estados Unidos no fue inglesa. Fue alemana, holandesa. Uh-huh. Y luego llegaron también los irlandeses, italianos. Uh-huh. Pero la minoría son ingleses. Aunque fueran primero colonias inglesas, Estados Unidos en realidad los ingleses que había eran, no son mayoría, son minoría. Ah. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Hombre, yo lo sabía por lo de los Boston Celtics, que son todos irlandeses, ¿no? Utilizan el trébol de cuatro hojas, pero en sus sí. Pero no es que sean irlandeses, es que lo fundaría algún irlandés. Y ya está. Y se quedan, porque también, ¿cuáles estaban? Los estos de Washington, que utilizan el perfil de un indio. Uh-huh. ¿Y tú, Fernando, algún propósito para este año? Pues yo estoy con lo de Virgencita, que me quede como estoy. O sea, sí. Sí. Como para hacer propósitos ni nada. Yo con conseguir al Trantran. Que no se oye, que no se oye eso. Es que está haciendo mejor gestos aquí mejor la amiga Eva. Pues sí, a ver. Me acabo de quedar sordo, pero sus oigo en el fondo. ¿Vosotros me oís? Sí. Bien. Sí, sí. No, lo que oímos por ahí es el ruidaco del teléfono, que no sé si se acopla algo. Sí, se acopla. ¿Ahora? Ya te lo diremos si se oye. Ah, perdón. Pues nada, ¿qué más contáis? ¿Qué más contamos? Que estamos a dos días. O mañana es la cabalgata. Mañana es la cabalgata. Ya viene los Reyes Magos. Y por la noche, a ver esos niños, si se portan bien, se echan a dormir pronto, les dejan un vasito de leche, galletitas, agua para los camellos. ¿Y a vosotros qué os van a traer? Yo he pedido un casco fucsia. Sorpresa. A mí unas cartas de Star Wars. Sí. A mí me van a traer cabrón. De ¿cómo me dijeron? De autoconfirmación o autoayuda o ¿cómo? O autoconfirmación. Algo de eso. ¿Autoayuda o auto...? ¿Que te has hecho ahora la religión Jedi y te tienes que confirmar o qué? De Star Wars. Algo ya así. Lo que me faltaba por oír. Sí, sí, me lo dijeron. Vamos, lo... Y creo, por lo que he visto, sale pues una foto de un personaje y con una frase de estas guays que... Yo he pedido a los Reyes pasar la ITV de la moto. ¿Y te vienes a la cabalgata el día 6? Claro, seis, claro. Quiero ir con la moto. Esa es mi idea. Porque por lo demás me van a traer la calle para correr y la esquina para doblar. Yo sí que te llevo en mi escurte. Vale. Con el casco rosa. Total. Cosas peores hemos visto. No, sí. Que no me va a llegar. Cagüen. Perdón. Bueno, pues este viernes tenemos además una movidita con el... Un acto muy creo que será muy bonito. A ver, ya hemos ido a otros. Este año es con la Junta de Distrito del Arrabal. Uh-huh. Que ya hemos hecho alguna más otros años. Y es escoltar a unos Reyes Magos que traen regalos para niños necesitados. Sí, decir, bueno, que se sobreentiende, pero por si acaso lo hacemos como picaraón, los socios iremos con nuestras motos, sí. Los escoltaremos para llevarle los regalitos. Nos han pedido que si podíamos ayudarles, pues vamos. Pues hay que vamos. Claro, yo encantada. Me parece que la última fue en Santa Isabel. que estuvimos ayudando. Sí. La última, sí, posiblemente. Antes de la pandemia, luego se suspendieron bastantes. Pero vamos, antes de la pandemia hicimos unas cuantas. Sí, pero es que yo estoy con vosotros desde hace 4 años. Ya, ya. Anda, pues como yo. Yo llevo un poquito más. Lo del Santa Isabel fue en el 20. En el... Sí, en el 20. Pues eso. Que vinieron los de Star Wars. Sí. Así es. Y se montó una buena. Estuvo bien. Sí, sí. A mí me gustó porque luego nos hicimos las fotos ahí con todos. Se pasa bien, ¿no? Te juntas así cuatro que son más gamberros con cuatro que son menos gamberros posible. Pues, nos metimos 2 motos al pabellón que se montaron los reyes. Y, no, me acuerdo en una que nos dijeron, ay, pues, si las podéis subir al escenario. ¿Y cómo? ¿A pulso? Pon una rampa. Pon una rampa o algo. Madre mía. Claro. Están acostumbrados a tratar con vespinos y cuando se ven esos pepinos. Bueno, este año si pasa con la mía se puede subir. Pero a ver, que lo tuyo es un escutre, ¿no? Pues por eso, si hay que subirle, se sube. Oye. Bueno, pues tienes un propósito para este año. Subir la moto. Por favor, sácate el A2. A2. El A2. A2. Vale. Ah, sí, lo que me iba a sacar es el título de profesional del transporte. Muy bien. Pues aprovecha y ya que estás de autoescuelas y de escuelas raras de esas, Pues oye, todo es mirarlo. A ver, entre viaje y viaje, a ver si me lo... Pues, joder, entre los viajes, las autoescuelas y el gimnasio, no. Ya y no la tengo, caravana y... Ya no tengo tiempo. Di que en una caravana puedes llevar la moto que tienes ahora, la scooter, la puedes llevar atrás. No ves, todos son ventajas. Os metís conmigo y todos son ventajas. Que también he visto alguna Harley atravesada detrás de una roulotte, Yo la llevaría con remolque. ¿Ya habéis visto esos autobuses que hacen que llevan un descapotable debajo? Ay, sí. Yo vi una cosa fantasmagórica. Porque era... Llevaba matrícula alemana el tío, llevaba un tráiler. Y cuando llegó al sitio, plantó el del tráiler de abajo, salieron como unos pies, sacó los laterales, que se extendió como esto, sacó los pies, y de la parte de atrás, en un ascensor, llevaba 2 motos y un Porsche arriba. ¡Ole! Y entonces sacó los vehículos. Y los tenía allí aparcaditos en el puñetero camping, ocupando 4 o 5 parcelas. Sí. Yo he visto reportajes y programas y de que hacían eso de todos los americanos. No, este lleva matrícula alemán, pero una pasada de rulo. Uno tenía hasta un helicóptero. Un helicuétano. Así tipo como el que lleva el calleja este de para ver el polo desde arriba. Sí. Eso es así. Tipo huevo. Oye, ahí estaba. Pues no te quiero decir nada, ahora con estos que son trailers de carretera que cogen 2 camiones y los juntan. ¿No lo has visto? Sí. Pues imagínate todo eso de rulo. Claro que los he visto. De caravana. Para maniobrar en el camping. Yo no sé, yo no me iría así. O sea, yo ya he puesto, si tengo el pastizal para hacerme eso, voy más tranquilo a un hotel y que me lo hagan todo. Yo iría a un hotel, iría a visitaría, me iría a otro. Al Burj Khalifa. Vas con la maleta y con el pastizal ese entre el Porsche, las motos, el camión y tal. Y dice, pues si es que me da. Hasta para no llevar maletas. Me voy al hotel y lo que necesito lo compro. Claro. Te vas a cambiar de... Te cambias, toma, aquí te dejo los lavas para ti. En fin. Cherafín. ¿Algo de musiquilla por ahí tenemos? Sí. ¡Adivina! Un villancico. ¡Adivina! ¿Qué puede ser? El burrito sabanero fijo. sabanero en camino de Belén. Mi burrito sabanero en camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero. Que saben hacer era como los otros. Este audio no se me oye. Espera que la cambio. ¿Qué cambias qué? No de, me chute. De pista. No me chute. Este tampoco, ¿por qué? ¿Por lo tendrás silenciado? Seguramente. Pues lo pongo en este en el que se oía. Aquí están las actividades en familia. Hacía tiempo que no hacíamos. Sí, por eso ya me he extendido. Básicamente, pues lo que hablamos, estamos en fechas navideñas, por si no os había enterado la audiencia. Aún queda un poquito terminando, pero aún queda. Y hay muchos actos por muchos sitios. Titiriteros de Binéfar en el Teatro del Mercado, la muestra navideña de la Plaza del Pilar, los trineos y neumáticos y patines también en la Plaza del Pilar. Vamos, que vayáis a la Plaza del Pilar, que hay que de todo. Hay de todo. Cosas. Hay de todo. Teatro, en el Teatro Apolé, actividades, vayáis a los bomberos, todo relacionado con la. Pero quería señalar una que me ha llamado un poco la atención, no sé a vosotros. Vive Symphony, un viaje al corazón de la música y déjate llevar. Cuando lo lees así dice, pase por un concierto sinfónico de estos navideños, pero no, que debe ser de realidad virtual, que te deben poner como una gafa y te metes dentro de una orquesta. Y aquí dicen que hasta dentro de un violín y de una trompeta. imagino que era con ordenador, igual que esto se puede hacer. A ver, si no lo he visto, no puedo juzgar, pero vamos, con realidad virtual y 3D puedes meter a alguien en cualquier sitio. Claro, y a la vez que vas escuchando el concierto. No me deis ideas. De meter a alguien en cualquier sitio. Ya está pensando hacer cachitos a alguien. Que es en familia, es en familia. Pues esto ha debido tener tanto éxito. Hay que decir que la entrada vale 6 euritos. Y es en el CaixaForum, de aquí de Zaragoza. Pero estaba programado hasta este fin de semana. Y tú, Jorge, que tienes los niños jóvenes. Tienes la niña pequeña. Sí. ¿Dónde piensas ir? ¿Cuándo? Este fin de semana, estos días. Pues el viernes a entregar sí. regalo. Sí, eso sí, porque vamos con Pica otra vez, sí. junto al Arrabal. Y el sábado y el domingo pensamos ir a comer por ahí y alguna actividad de estas, pues no sé, lo que decidamos las pondremos. ¿Qué queréis? ¿Teatro? Pues venga, teatro. Vamos a ver chiringuitos en la Plaza del Pilar, pues venga, a ver chiringuitos en la Plaza del Pilar, a dar un paseo. También depende del tiempo, claro. Claro. Pues tienes 24 horas. Son el sí, pero no vas a ir de noche, que está cerrado. Pues lo dicho, es una actividad que está en la CaixaForum, que la han prorrogado por el éxito que ha debido tener hasta el 16 de abril. Estaba de primero hasta para estas navidades, pero sigue hasta el 16 de abril, que tenéis tiempo para poder ir. Hombre, así a bote pronto, por lo que cuentan, puede estar interesante. Sí, me ha parecido, digo, no es ir a un concierto solo de sinfonía allí al auditorio, que bueno, si te gusta la música está bien, pero para el público en general y más los niños pueden ser un poco aburridillo. Hombre, depende cómo lo planteen. En general, pero aquí como ya les clavan las gafas VR, que ya después ponen cualquier cosa a los niños con la VR, que les gusta todo. Yo no las he probado todavía. Y un par de veces, sí. Soy la única. No, a ver, tampoco te pierdes nada. Es otra forma de engañar a nuestra percepción. Es sencillamente mostrarle imágenes distintas a cada ojo para que tenga profundidad. Sí, sí, tienes que... O sea, vamos, yo por lo que me pasó a mí, tienes que, digamos... concentrarte de que estás o sentado de pie, que no te vas a caer, porque la sensación, eso que se ven los vídeos por ahí, que se pasa. Yo me quedé con las gafas 3D viendo Tiburón. Hombre, la roja y la azul. Desde Tiburón y esas gafas ha evolucionado un poco las cosas 3D, ¿sabes? Ya. Y hay tecnologías más modernas, más bonitas. Pero es que yo la tecnología no... Simplemente en el cine, ¿eh? Son unas gafas, pero son gafas de polarización, no son de colores. Y dan mejor la sensación de 3D que las que sí. las de colorines. Sí, entonces pues, hay tecnología mejor para eso. Ya me imagino. Vete a ver Avatar... En 3D, que es una de las películas así en 3D que saca todo lo... Se lo diré a Moro, a ver si hacemos un plan si, de cine. Si es posible, vete con la primera vista, porque la que está ahora en cartelera es la 2. Sí, la primera ya la he visto. La he visto. Y que yo la he intentado ver tres veces y que no me... Ay, pues es muy bonita. No meter pa todo lo que ha llevado, toda la fama, a ver, muy bien hecha y todo eso. No, el tema de 3D, o sea, el tema de Avatar es más de técnica 3D que de historia, porque al final la historia es lo de siempre, es la misma historia de siempre. Y si lo miras tal y como lo plantearon, pues era unos colonos que llegan y los indios no los quieren. Y un colono se va con los indios y... Sí, sí, sí, sí. Si la resumes así, y en lugar de ser gente azul es, son indios de la pradera, pues también te cuentan la misma historia exactamente, ¿no? Que es como, como otro. Igual que si la guerra a las glacias te la cuentan con pistoleros. O sea, al final es lo mismo. Sí, al final es unos que suben para que quieren ser, que quieren el poder, otros que no se dejan. La historia, las historias, por decirlo así, son intercambiables perfectamente entre unas y otras. Si se renuncia al final siempre es lo mismo, la lucha por el poder, por el amor, por unas tierras, por... Sí, ya lo dijimos, ¿cuáles son los temas importantes de la literatura y de todas estas? Pues son los de siempre. Vida, muerte, amor, son, como decía Miguel Hernández, los tres temas importantes. Pues sí. Queda todo dicho. ¿Vosotros vais a hacer algo en familia hasta este, lo que queda de Navidad? ¿O lo vais a pasar bien? A ver, yo ya he estado viajando por media España. Porque en Nochebuena con mis padres estuvimos en Madrid, estuvimos por ahí fuera. ¿Comiste un bocadillo de calamares? Y luego de tirón, no, porque no salimos de casa. Están muy mayorcillos. Bueno, salimos a darnos una vuelta con unos amiguetes, pero ya lo que hicimos fue comernos unas patatas. ¡Ay! De las patatas. Yo este año no me las he comido tú. Unas patatas bravas, como deben ser las bravas. Ayer dijimos en casa de ir a hacer de cenar patatas bravas. No sé si se acordarán. Bueno, pues eso, yo estuvimos por Madrid, salimos un día con unos amigos a tomarnos algo. Y nos dieron roscón de Reyes. Estábamos en un bar, sí, un bar que los hacen ellos, o sea, en restaurante esto, y les debía haber sobrado de la comida o de algo, porque y nos vino un camarero, nos dejó allí tres trozos, éramos cinco, pero bueno, eran tres trozos significativos, los partimos y nos los comimos, más ricos estos. Yo en eso tengo una anécdota un año en el casco, bueno, para estas fechas, porque estaban dando en el bar, daban roscón de Reyes, daban un trozo. Y llega un amigo, coge la mitad, porque era con nata, lo esconde así, y le dice, toma, que te llaman. Y se lo puso en la oreja, venga, va. Y el otro, patapón. Tú imagínate en un bar del casco, que no hay mucha luz, no hay eso. Hay un, oye, que te llaman, toma, trae, pa, ven, ¿quién es? ¡Pum! Qué gente más apañada. En fin, sí, pues se limpió y no pasó nada más. Y eso, y luego, igual que estuvimos en Madrid, nos subimos a ver a la suegra, a Lérida, y estuvimos por allí, por el Prepirineo catalán. La Seu d'Urgell y todo aquello. No. ¿No? En Tremp, Silvania. Tremp. El pueblo se llama Tremp. Ah. Lo que pasa es que como estaba todos los días de niebla, y yo lo llamo Transilvania. ¿Dónde está Drapuli? No, está la niebla. Que te vendrá como anillo al dedo, ¿no? ¿El qué? Nada. Cosas mías. Y ahí fue la noche vieja, pues. Ahí fue la noche vieja. Casa la suegra. Pues, Eva, ¿cómo se pone en contacto con nosotros? Venga. Ya para ir, venga, ir rematando este primer programa del año. Pues vía telefónica por el 976-52-56-45. Ajá. Y por Emilio, que dice Fernando. Por Emilio. Emilio. Radio arroba asociación punto. asociacionpica.org. Sí, casi. Casi. Vamos a repetir teléfono, sí, y correo para los de para los del bolígrafo. Venga, ahora otro. Va. Vale, pues venga. Por teléfono al 976-52-56-45. Y bien. Por email a radiopica@asociacion. No. Ahí no. Que no. No. Es radio@asociacionpica.org. Ese. A que ese sí. Ese sí, al final has dicho bien. Es que Fernando, de verdad, te equivocas un montón de veces. Pues lo dicho, seguimos con 10 grados en el exterior y sigue el 50% de que te mojes. Que no se va a mojar. Sigue la lluvia de Schrödinger, hasta que no salgamos no lo sabemos. Pues ¿algo más que añadir? Pues que os esperamos a todos en la cabalgata de Larrabal, que vamos a estar allí acompañando a los Reyes Magos. Si decimos hora y sitio, pues es a las 12 del mediodía en la Estación del Norte. En la Estación del Norte, el día 6, el Día de Reyes. Muy bien, allí estaremos todos. Yo quiero mandar un abrazo a la audiencia, que lo sabemos. El día 6, el Día de Reyes es viernes, perdonar, que es que no sé en el día que me como el pan. Pues nada, yo estaba diciendo. Sí, manda el abrazo para todos. Un abrazo para toda la audiencia, que los hemos pillado a traición porque lo mismo no nos esperaban. Y sobre todo para nuestra querida audiencia. Para nuestra querida audiencia. Eso es. Tiene que ser querida la audiencia. Os queremos, pero no llaméis todos a la vez porque comunica. Con las seis las líneas. Eso. Y no se oye. Eso, y no se oye. Y nada, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos. Cosas que necesitéis, no que pidáis, que siempre pedís unas tontas muy gordas. Mejor cosas que necesitéis. Y que ya nos vemos el miércoles que viene. Nos oímos. Afirmativo. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Cross another road and face another day. Soldiers never die.